Pero el árbol ya se estaba secando y se sentía muy cansado. Dos días después, ya no quedaba leña en el cobertizo. —¿No sabes que ellos te quemarán muy pronto? —dijo Don Ratón al árbol. —Ojalá pudiera quedarme despierto el tiempo suficiente para hacer un buen fuego —contestó el árbol. Y en ese momento, la mamá de los niños entró al cobertizo y cortó el árbol en pequeños trozos.